fin de año, así que la agradecida soy yo. Bueno, Rosario, te pregunto justamente que me hagas un balance de lo que fue este año atípico, totalmente difícil, angustiante para mucha gente, que cierra con la buena noticia de la vacunación en la jornada de ayer y así que esto es. Va a tener una continuidad, Rosario. Así es. Bueno, cerramos con una buena noticia. Y yo, si algo quiero destacar del año, es que pese a la dificultad, el gobernador Bordet nos marcó un trabajo de equipo, no solamente de equipo del gobierno, sino sin diferencias políticas con los distintos intendentes, comunas y juntas de gobierno de la provincia. Hicimos un trabajo compartido para manejar los ejes fundamentales de acción estatal en la pandemia. En eso trabajamos conjuntamente y en unidad desde todos los puntos de la provincia. No fue sencillo porque nadie conocía lo que venía. Yo creo que hicimos un cierre muy fuerte al comienzo, que si hoy lo tuviéramos que repetir, a lo mejor decimos no cerramos tanto al comienzo y sí podríamos pensar en cerrar después, pero el mundo estaba desconociendo el fenómeno, o sea que nosotros pagamos las consecuencias de este desconocimiento, pero aún así el Estado entrerriano no dejó de funcionar, prestamos los servicios básicos, se pagaron sueldos, se cumplió con las obligaciones del Estado en todos los aspectos, se fortaleció el sistema de salud, pudimos implementar el juicio por jurados pese a la pandemia, ya tenemos 3 juicios realizados y terminamos un año en el que podemos exhibir obras en los distintos municipios, una policía que se expandió con sistemas de videovigilancia en 71 localidades de la provincia, municipios y comunas de la provincia. El gobierno provincial privilegió la instalación de cámaras de videovigilancia como una de las formas de inversión. Y hoy precisamente el día 30 de diciembre, estamos adquiriendo 500 chalecos balísticos, que son los chalecos antibalas, a fabricaciones militares para fortalecer el equipamiento de la policía. Así que bueno, hemos funcionado como Estado con todas las dificultades propias de la pandemia. Rosario, para destacar, ¿no? El tema, vos lo dijiste recién, pero me gustaría resaltarlo. El gabinete provincial, muy cerca de los municipios, muy cerca. A vos puntualmente te he seguido y has estado en todos los departamentos, pero a su vez también articulando mucho con Nación. ¿Esto es un aspecto positivo de esta pandemia o no? Por supuesto. Articulando permanentemente con Nación, de la ministra de Justicia de la Nación tengo los mejores conceptos, nos ha atendido permanentemente. Cumplió con Entre Ríos al enviar una remesa de 168 millones de pesos que nos debía el gobierno nacional de hacía 4 años, vinculado a los fondos de las cárceles, a los presos federales que tenemos en las cárceles, los internos provenientes del sistema federal, y hemos tenido buen diálogo con todas las autoridades nacionales. Cada ministro, con las competencias que tenemos, hemos articulado debidamente, adecuadamente con el gobierno nacional y nos hemos sentido respaldados todos los días. Y así ustedes bajando también a los municipios, en tu caso puntualmente, pero todo el gabinete provincial se lo vio recorriendo y estando al lado de los intendentes. Me parece un aspecto sumamente importante en un escenario difícil para los municipios. Sí, así es. Hemos tenido contacto físicamente y hemos tenido contacto por redes sociales, por videoconferencia. Hemos aprendido a usar la tecnología para evitar recorrer grandes distancias y por medidas de salud, digamos. Pero el contacto ha sido permanente y yo creo que nos hemos acompañado recíprocamente, aún en las diferencias, porque por ahí ha habido diferencias. Algunos intendentes cerraban más actividades, otros menos, otros desafiaban un poco las medidas de la cuarentena, pero con todos hemos intentado dialogar y no confrontar, que yo creo que eso es una característica del gobierno de Bordet. El diálogo, la no confrontación, el procurar en todos los casos los acuerdos. Proyecciones para el próximo año. Uno entiende que va a ser más positivo que este que pasó, obviamente. En tu caso, Rosario, ¿qué te pasa con la proyección para el 2021? Bueno, sin duda la vacunación nos va a traer una tarea extra a la policía porque porque vamos a tener que acompañar el proceso de custodia de los lugares donde se vacune, y cada vez va a ser más intenso. Pero vamos a seguir con un eje trazado en el equipamiento de todo lo que es el sistema de seguridad en la provincia. Vamos a trabajar intensamente para que en Gualeguaychú, en la cárcel del Potrero, podamos tener 5 nuevos módulos para que en algún momento se pueda hacer realidad esto de cerrar la UP2 de Gualeguaychú, la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú, que es la cárcel más antigua de la provincia, con más dificultades. Vamos a mejorar así el sistema penitenciario provincial en la inteligencia de poder formar, educar y mejorar a la gente que tiene que cumplir una pena privativa de libertad para que no incurra nuevamente en el delito. La cárcel Granja es un ejemplo en esto. Ha sido una buena obra de un gobierno socialista que nosotros hemos continuado y hemos en este momento estamos ampliando. También vamos a trabajar con el mismo sistema que hemos trabajado este año, otorgando aportes económicos a los municipios para el equipamiento en cámaras de videovigilancia. Vamos a trabajar en profundizar el sistema de juicio por jurado y en formar cada vez más a la población en esta nueva responsabilidad que tienen los entrerrianos y las entrerrianas de juzgar delitos más importantes. Y vamos a trabajar en de faltas provinciales, en un sistema de aquella de regular y reemplazar una vieja ley que es la 3815 para regular las faltas que no llegan a ser delitos y que nos podamos poner de acuerdo con los municipios en ese sistema. Y por supuesto vamos a seguir trabajando cuestiones de seguridad vial. Vamos a renovar 911 de Paraná, Lindoló, Paraná es zona de influencia. Y bueno, hay muchísimos proyectos vinculados con el mejoramiento del poder judicial que hoy falló mi cuando mi, tenés mi... razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Avisame cuando tenés música, Pablito. No, el mío. Buscame el celu. Tengo. No, el mío.